Bueno, queríamos entonces tratar de determinar algunas de las cuestiones que han quedado allí en la unidad 8 sin brindar, que es el punto A y algunas partes del punto B. Vamos a definir entonces en el ámbito del punto A. Esto que dice teoría de la argumentación jurídica, noción, elementos y características. En realidad, este es un punto que de alguna forma ya ha venido siendo colectado en otras ocasiones. O sea, hay elementos ya de juicio por ustedes formados a este respecto. Primero, hay que volver a recordar que hemos dado nosotros la característica de la argumentación como un fenómeno social. Es decir, como característica primera, no se puede pensar la argumentación si no es desde un ámbito de lo social, puesto que la argumentación presupone necesariamente alguna gestión convictiva o persuasiva a un auditorio, por lo cual no hay argumentación sin el otro. Desde ese punto de vista, presupone un espacio social. ¿Puede también ese espacio social de la argumentación producirse en un ámbito público o privado, en orden a que hay argumentaciones que se hacen bajo ciertos requerimientos públicos y a la vez con formalidades determinadas? Y hay otros modos de argumentar también públicos sin ningún tipo de requerimiento o formalidad. Un político que habla en una tribuna para mover a sus afiliados o adherentes, habla precisamente, argumenta en público sin ningún tipo de formalidad. Un legislador que está cuestionando la ley de medios en el recinto está haciendo una argumentación como un fenómeno social público, pero con un conjunto de limitaciones. Entonces decimos que allí tiene formalidades determinadas. Las formalidades están vinculadas con tiempo, vinculadas con temas que puede introducir, etcétera. O sea, hay argumentaciones regladas. Los abogados tienen argumentaciones regladas. Entonces, la argumentación forense es un tipo de argumentación pública, reglada o formalizada. El objeto, indudablemente, que tiene como segunda característica la argumentación es un objeto práctico. Objeto práctico en orden a que siempre está pensada la realización argumentativa para lograr algún tipo de realización en el otro, algún tipo de conducta en el otro. No se argumenta al mero efecto especulativo, se argumenta al efecto práctico, que si es especulativo, consustanciado con lo especulativo, será mucho más fortalecido o mucho más exigente en su resultado. O sea, el objeto es práctico. ¿Qué es lo que quiere quien argumenta? El reto. Quiere que el auditorio participe de la tesis que sostiene y que, participando de la tesis que es sostenida, movilice la acción, organice su voluntad a esos efectos. Estoy dando clase explicando un tema, aspiro a que en definitiva este auditorio de alumnos sea devolutivo con la argumentación y produzcan exámenes brillantes comprendiendo esto. Soy político y estoy diciendo lo importante que es votar a no sé quién. Bueno, aspiro que en definitiva ese sea el resultado del leccionario que corresponde. Objeto práctico. Como tercera característica, que la argumentación se opera o trabaja desde la razón. Siempre el instrumento es la racionalidad. Pero que el instrumento sea la racionalidad no significa de que a veces esa misma racionalidad pueda encubrir ciertas realizaciones viciosas o malas. Viciosas o malas. ¿Qué quiero significar? Si yo, en vez de sugerirles lo importante que es estudiar filosofía del derecho para rendir un examen exitoso, les digo, mire, usted tiene que rendir filosofía del derecho porque si no, seguramente va a sufrir un castigo, es decir, va en definitiva a sufrir una pena aflictiva de alguna naturaleza, o le va a traer algún otro tipo de perjuicio, alguna tacha moral, alguna tacha pública, alguna cuestión de ese tipo. Usted que dice, mire, me está engañando. Pero yo le puedo decir, mire, lo que pasa es que si usted no rinde filosofía del derecho, va a quedar relegado frente a los alumnos de su curso, entonces va a entrar en una situación de discriminación. Usted puede quedarse pensando si eso es tan así, no es tan así, o sea, le va a encontrar un apéndice de cierta racionalidad. En realidad yo le estoy haciendo una oferta engañosa desde la razón. Cuando hay argumentaciones que son engañosas, que son en definitiva viciosas, decimos que hay alguno de estos tres tipos de vicios: o sofismas, o falacias, o paralogismos. Pero sea el sofisma, la falacia o el paralogismo, trabajan sobre un eje de la razón. O sea, la razón sigue siendo el instrumento sobre el cual se enrolla, sobre el cual se abraza este tipo de argumentación viciosa. Pero si en cambio yo le digo, mire, usted tiene que rendir filosofía del derecho, y para que usted vea que lo estoy diciendo en serio, ya nomás lo estoy apaleando. Entonces saco un látigo terrible, le empiezo a pegar para que estudie. Es decir, a ver, ¿usted ha tenido algún tipo de invitación racional para pensar lo importante que es la filosofía del derecho? No, usted ha sido impuesto no desde la razón, sino desde la fuerza, desde la violencia. Entonces, allí parece que indudablemente la argumentación no existe como tal, sino lo que hay es un uso violento, no hay razón. La argumentación presupone siempre el uso de la racionalidad. Entonces, fenómeno social, público, privado, formal, informal, el objeto práctico, el reconocimiento de la razón, y también el saber que la argumentación se da generalmente dentro de un proceso. O sea, hay todo una serie de etapas que se van cumpliendo a los efectos de un resultado que presupuestamente nosotros queremos exitoso. Es decir, salvo una lamentable propaganda que he visto de Danica, que no sé si es de galletas o de qué, ¿no han visto la propaganda? Una propaganda que en definitiva están dos, una pareja, y parece que el chico quiere enamorar a la chica. Entonces, si no la han visto, no tiene sentido, es muy, muy, muy feo contar algo así. Pero, digamos, lo que se muestra en la propaganda, por lo menos en esa, porque he visto dos o tres modelos de propaganda, es que hay como una necesaria falta de preparación para un determinado resultado. ¿Ya han visto la propaganda? ¿La llevo a la segunda cita? Exacto. Bueno, yo decía. Exacto. O sea, ¿Qué es lo que significa? Es decir, significa que lo que falta es en definitiva todo un proceso vestibular, es decir, anterior, que va de alguna manera generando una situación para que aparezca con alguna cuota de naturalidad, ¿no? No porque el resultado sea natural, ni mucho menos, perdón, es natural, no importa. Ahí hay otro problema. Pero digo, ¿cuál es el déficit? El déficit, mire, usted debió comenzar a explicar, a generar un espacio de comprensión para llegar a un determinado resultado. Eso es lo que los abogados conocen perfectamente y que ya podremos ver en alguna otra unidad, que es lo que se llama el exordio. El exordio es, en definitiva, esa propuesta inicial que yo digo, a ver, me voy a ocupar de esto. Me voy a ocupar en este año, que es lo que seguramente les he dicho cuando comencé, me voy a ocupar de tratar de explicarles una materia que se llama filosofía del derecho, que inicialmente en este momento parece que no sirve para nada, que mi gran esfuerzo será demostrarles al final del curso que sirve para algo. No sé si para mucho, que sirve para algo. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Ahora ustedes están en condiciones de evaluar. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Trato, por esa figura que se llama el exordio, trato de generar un clima ciertamente amigable dentro del auditorio acerca de que lo que vamos a trabajar es una cuestión importante para ustedes como auditorio y para mí como rector o como expositor. A lo largo de una argumentación hay una serie de etapas. Se comienza con un exordio, se termina con una peroración. Entre medio hay una serie de cuestiones. Por eso es que, en definitiva, el proceso o la argumentación es un proceso, tiene toda esta serie de etapas. También la argumentación tiene como característica, quizá tan importante como las anteriores, señalar que es un acto del habla. Es decir, la filosofía inglesa trabajó mucho todos estos temas del lenguaje, porque en realidad la filosofía analítica es una filosofía que trabaja con el análisis del lenguaje, motivo por el cual se desarrollaron mucho estos temas lingüísticos en la filosofía analítica. Uno de los capítulos importantes dentro de la filosofía del lenguaje y la filosofía analítica son las consideraciones respecto a los actos del habla. ¿Sí? En las ciencias jurídicas, las palabras dicen mucho más de lo que suenan. Es decir, con las palabras, los juristas, los jueces, hacemos muchas cosas. Con las palabras hacemos que los que no han tenido hijos tengan que reconocer hijos, los que no han tenido dinero puedan llegar a tener, los que lo han tenido quizá lo puedan perder, que en definitiva los inocentes sean culpables, los culpables sean inocentes, y toda esa cantidad de cosas, todo eso son en realidad partes de discursos, partes del lenguaje que a nosotros nos hacen transformar las realidades. Por el lenguaje transformamos realidades. Esos son lo que se llaman los actos del habla. En los actos del habla, indudablemente hay una primaria producción en ellos, que es en definitiva una producción que se va realizando interactuando socialmente. Digamos, los actos del habla, el lenguaje, se va realizando a partir de la interactuación social que todos nosotros cumplimos. Esos actos del habla se pueden dividir, o mejor dicho, no es que se puedan dividir, sino que tendrían como tres aspectos los actos del habla. Tres aspectos. Por una parte, hay un aspecto en todo acto del habla que se llama el aspecto locucionario. El aspecto locucionario. ¿Qué es el aspecto locucionario? Es en definitiva este mismo que resulta del acto de hablar. Yo estoy hablando, estoy generando un acto del habla. Ese acto del habla tiene un primer aspecto, una locución. Hay en definitiva un ruido que ustedes están percibiendo y que seguramente están descifrando a partir de los códigos que no son comunes. Sí. Yo he escuchado hablar en ruso y ustedes han seguramente escuchado hablar en chino. Es decir, desconocemos lo que decía el ruso o lo que señalaba el chino, pero está claro que percibíamos un aspecto de ese acto del habla, percibíamos el aspecto locucionario, sentíamos ese ruido. Pero indudablemente hay también un aspecto que se llama el aspecto ilocucionario, y con una I, ilocucionario. Ese aspecto ilocucionario presupone que el que está hablando está en definitiva generando algún tipo de comprensión o está aspirando a algún tipo de comprensión en el auditorio. Es decir, yo quiero mucho a mis dos Rottweiler, pero yo les hablo y creo que me entienden, pero seguramente no me entienden todo lo que yo les quiero decir. Es decir, me entienden una parte. Es decir, hay un acto, podríamos decir, ilocucionario. Es decir, yo aspiro a que me entiendan, pero obviamente es muy difícil hablar con los animales, hablo con aquellos que son bípedos como yo. Hablar, digamos, de otra manera parece mucho más racional. Entonces, hay dentro de los actos ilocucionarios una aspiración a que ustedes entiendan lo que yo digo y ustedes podrán o no estar entendiendo lo que yo estoy diciendo. Generalmente los alumnos no entienden lo que digo, pero ese es otro problema. El acto ilocucionario. Ilocucionario. Hay un aspecto que yo he trabajado con algún detalle que viene de la filosofía, del nudo de la filosofía antigua, de la filosofía griega, y que Foucault también lo plantea muy bien, que es el acto ilocucionario, para ser un acto genuino, un acto real, tiene que tener una condición por parte de el rétor o por parte de quien lo está formulando, que es la noción de la parresía, la noción de la parresía. Nada que ver con parricidio, es decir, ni tampoco con la juez Parrilli. Me ganó unos cuantos amigos más con el artículo los otros días de la jueza Parrilli. La parresía es en definitiva esto de que yo estoy sosteniendo desde un compromiso de verdad lo que digo. La parresía. No es cuestión de que uno pueda hablar, es decir, sino usted hable pero bajo un compromiso moral de lo que está diciendo. Es decir, el compromiso de quien dice, que presupone un compromiso a quien se lo dice. Pero estas son nociones que hoy no existen en estos tiempos de tanta disociación de la verdad y de la moralidad. El acto ilocucionario. Ahora, yo aspiro que ustedes comprendan. ¿Cómo puedo saber si ustedes han comprendido la argumentación? Cuando reconozco el tercer aspecto del acto del habla, que es el acto perlocucionario. Perlocucionario. El acto perlocucionario es esta respuesta que hay por parte del auditorio. Es esta movilización que tiene el auditorio en orden a una argumentación que ha recibido. Si yo les estoy explicando acerca de lo importante que es la rendir el examen de filosofía del derecho en el turno noviembre-diciembre, y encuentro que todos los alumnos rinden en noviembre-diciembre, el acto del habla que yo he realizado a partir de un aspecto locutivo que ustedes han generado perlocutoriamente, lo veo reflejado en lo fáctico, en la situación concreta. Si nadie rinde en noviembre-diciembre, el acto del habla ha frustrado, porque en definitiva el efecto perlocucionario no ha resultado exitoso. Pero muchas veces también pueden influir otros factores, ¿no? Ah, claro que sí, seguro, sí, digamos. No, nada de esto es lineal, digamos, el ejemplo es bien grueso, pero a ver, cuando uno piensa en las manifestaciones públicas, es decir, si yo estoy en una reunión con unos amigos y los estoy movilizando a que, no sé, hagamos el abordaje de esa propiedad que está medio descuidada. Es decir, y nosotros somos un conjunto de muchachos medios entre malandras y delincuentes. Es decir, y yo le digo a mis compañeros lo importante que es ocupar ese espacio, porque hay un asador, vamos a hacer el asado, después nos vamos. No le hacemos daño, pero si algún daño le hacemos, un problema de él. Es decir, y a la media hora estamos ahí los cinco utilizando el asador. En definitiva, el acto ha logrado un resultado. Mi acto de habla, de ser el cabecilla de la banda, ha logrado su resultado perlocucionario porque estamos todos ahí, digamos. Estoy yo más los otros que estaban. El acto perlocucionario, que es este resultado al cual estamos señalando, puede tener también dos niveles de eficacia. Hay un nivel de eficacia más débil y un nivel de eficacia más fuerte. O sea, el resultado se da, pero con mayor o con menor intensidad. ¿Dónde está el volumen de la intensidad? Está en cuánto usted ha sido persuadido o cuánto usted ha sido convencido. Es decir, si yo lo convenzo de que es bueno comer un asado en el patio de esa casa que no tiene ocupante, y bueno, a ver, y ocupamos la casa y comemos el asado y después decidimos limpiar y dejar las cosas en orden y nos vamos, bueno, parecería que yo lo he persuadido del objetivo que era ese, pero el objetivo no era quedarnos en la casa y usurparla. Pero si de pronto, a ver, usted decide, ya que comimos el asado, quedemos para dormir y después ocupemos el baño y hagamos esta otra cosa y otra cosa, parecería que ha habido una comprensión más importante de la propuesta. ¿Y de qué dependerá eso? De la forma en que yo he argumentado sobre el grupo. ¿He argumentado persuasivamente o he argumentado convictivamente? Esto que veíamos en otra clase, la persuasión o la convicción. La persuasión es siempre más superficial. La persuasión está más en lo volitivo, está más en definitiva en esta decisión, no digo impensada, pero más movida por los intereses inmediatos que por los intereses profundos. En cambio, si hay convicción, ya hay razones más profundas que el auditorio ha tenido para creer lo que el rector ha dicho. ¿Me explico? Esto, sacando el ejemplo de la pandilla, digamos, en el ámbito del mundo jurídico es muy corriente. Usted, abogado, quiere lograr un resultado persuasivo o convictivo. Usted quiere ganar el juicio. Pero debe también advertir que hay muchas formas de ganar un juicio. Un juicio se gana con muy buenas razones, o a veces un juicio se gana con pocas razones pero razones que sean muy estridentes, razones que en definitiva pongan mucho en vidriera la situación. Ahora, algo en vidriera es lo mismo que un buen traje de temporada. Pasada la temporada, ese traje lo levantan de la vidriera y ponen otro. Sacan el de verano y ponen el de invierno. Pero en definitiva, al comerciante le interesa vender en verano, verano, y en invierno ropa de lana. Entonces, usted, abogado, tiene que en definitiva lograr un resultado. Quiere un resultado inmediato, sea estruendoso. Ahora, cuando pase la temporada, le va a costar mucho mantener esa misma convicción frente a otros clientes, a otras personas que vean su vidriera. ¿Cuál es su vidriera? Su vidriera es su caso, es su problema o el problema de su cliente. Si usted logra venderle esa vidriera a ese juez, posiblemente tendrá que tener la estrategia para saber si esa vidriera también se la va a poder vender a un juez de alzada, a un juez de cámara, a un juez de un tribunal superior, a un juez de corte. Pero tal vez no le interesa eso. Tal vez le interesa tener que sea simplemente el primer juez el que compra su vidriera. ¿Por qué? Porque cuando tenga una sentencia favorable, irá rápidamente a decir, a ver, fulano, que usted me debe. Aquel juez me ha dicho que me debe y que me debe 100. Arreglemos por 70 y se acabó el asunto. ¿Le interesa eso? A usted no le interesa llegar más arriba. ¿Está clara cuál es la idea? Entonces, los valores persuasivos o los valores convictivos, o sea, el acto perlocucionario va en definitiva con resultados más débiles cuando son bajo el esquema de la persuasión, resultados más fuertes cuando va bajo el esquema de la convicción o del convencimiento. ¿Por qué? Porque hay una mirada, decimos, hacia la racionalidad. Esto entonces en orden a las características. En cuanto a los elementos que conforman la argumentación, ya los hemos señalado en algún otro momento. Hemos dicho que una cosa es la opinión, la tesis o la opinión. Es en definitiva poder sostener algo, pero poder sostenerlo sin mayor compromiso, sin mayor exigencia. Tener una opinión es decir, la jueza Parrilli es en definitiva inmoral. La jueza Parrilli es inmoral. Eso es una opinión. Ahora, pero mire, es inmoral porque en verdad humilló, denostó, afectó, agravió a una serie de personas que no lo merecían. Además tenía ella un conjunto de responsabilidades públicas e institucionales mucho más serias a que cualquier persona tiene porque es juez. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo, a una opinión le estoy sumando precisamente un hecho, una prueba, un dato, algo que en definitiva sustenta la opinión. Entonces, hay una opinión, hay un argumento que me da los elementos para decir las razones por las cuales he dicho lo que he dicho, la opinión que he sostenido, y puedo también demostrar que hay una regla, digamos, una regla general de la argumentación que presupone una cierta solidaridad o una cierta vinculación entre la opinión y el argumento que he utilizado. esa regla de solidaridad es, mire, ahí hay un dato físico, hay una prueba acreditada de que esta mujer vociferó como lo hizo frente a estas personas. Eso entonces son los tres elementos que conforman una argumentación. Si no hay las razones, el argumento, lo que tenemos es simplemente opinión. Si lo que tenemos es una opinión con una razón, pero lo que no podemos es acreditar esa vinculación, tendremos en definitiva una argumentación afectada, deficiente, defectuosa, insuficiente. Ya podremos ver. Lo cierto es que en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas en particular, siempre la argumentación es la manera en la cual se justifican las decisiones que se toman. Es decir, cuando hay decisiones que se obtienen no por el uso de la argumentación, es que hay un uso violento, un uso arbitrario, opuesto a la razón. Entonces, los abogados y los jueces debemos estar dando argumentos acerca de lo que decimos. Si los abogados no tienen argumentos acerca de las opiniones que tienen, pierden los juicios. Si los jueces no tienen argumentos acerca de las opiniones que están diciendo, están dando sentencias arbitrarias, sentencias caprichosas, sentencias sin fundamento alguno. En particular, la argumentación forense, es el procedimiento mediante el cual se legitiman socialmente. Este me parece que es un dato de centralidad en la cuestión. Los jueces no debemos argumentar porque nos agrada, porque nos gusta o porque saben. Los jueces argumentan primero porque están impuestos constitucionalmente a hacerlo por el artículo 155 de la Constitución Provincial. Los jueces deben resolver las sentencias con fundamentación lógica y legal. O sea, la argumentación es una imposición constitucional puesta a favor y en garantía de los justiciables, porque en realidad los jueces legitiman su razón de ser a partir de esa argumentación o de esa justificación. No se olviden que en el ámbito, como hemos dicho, en el ámbito de lo forense, las premisas que se utilizan son premisas prácticas, premisas en definitiva abiertas a la discusión, opinables y discutibles. Si algo es discutible, triunfará quien tenga el mejor argumento. No crean que todos los argumentos que se tienen se condicen siempre con la verdad de las cosas. Hay argumentos que son viciosos, que engañan a la propia razón. Entonces, un abogado avezado, un juez avezado, debe saber cómo es la trampa, cuándo se hace trampa y cómo se evita la trampa. De eso es lo que vamos a seguir trabajando. Quedaría para cerrar este punto A, lo que se llama el tema de los entimemas forenses, que creo que no lo vimos, ¿verdad? Los entimemas forenses. Les comento un poco acerca de qué se trata esto de los entimemas forenses. A ver, hay una forma de los razonamientos mediatos, o sea, de los silogismos, que se llama entimema. El entimema es una forma silogística, pero una forma silogística un poco defectuosa. ¿Dónde está el defecto de esa forma silogística? En que no se advierten claramente las dos premisas y la conclusión que tiene ese silogismo. ¿Ustedes se acuerdan que decíamos que el silogismo tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión? Por alguna razón hay silogismos donde falta alguna de esas partes. Y entonces decimos que ese razonamiento donde falta la premisa mayor, o la premisa menor o la conclusión, es un entimema. Un entimema de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. ¿De qué depende? Si lo que falta es la premisa mayor, la premisa menor o la conclusión. Eso es, desde la lógica clásica, lo que se llama entimema. Estamos acostumbrados en el lenguaje natural a hablar entimemáticamente. ¿Qué significa que hablamos entimemáticamente? Que hay todo un contexto de situación que ayuda a que nosotros rellenemos en el lenguaje natural, rellenemos esa premisa que pueda estar faltando o esa conclusión que pueda estar ausente. ¿Por qué? Porque hay un contorno social, un contorno lingüístico que en realidad me da a mí los elementos para presumir. A ver, si en este momento nosotros decidimos dejar la clase, digo, gracias, cierro la carpeta, ¿qué es lo que todos comprenden? Que vamos a tomar el recreo, que vamos a salir unos minutos y que vamos a volver. No que me voy y no vuelvo más. Es decir, ¿les he dicho de que vamos a tomar el recreo? No. ¿Les he dicho que vamos a seguir la clase? No. Pero hay todo un contexto lingüístico, social, operacional, que hace presumir esas cuestiones. Entonces, hay discursos que aparecen fracturados, pero que son igualmente comprendidos. Y son bien comprendidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el entimema. Discursos que faltan alguna de estas premisas o de conclusión y que el auditorio de todas maneras comprende perfectamente. El problema es cuando las situaciones sociales de contexto son un poco más difíciles. Y todos alguna vez hemos presumido respuestas que no se condicen con lo que el otro está creyendo. Es decir, yo he creído que esta persona entendía lo mismo que yo y nos equivocamos, o mejor dicho, advierto que me he equivocado cuando la otra persona me dice, no, eso no. Era esto otro. Ah, entendí mal. Es decir, el contexto me orientó equivocadamente. Hay contextos que en definitiva uno lo pueden llevar a estados dubitativos, donde no está tan claro. Hay contextos dubitativos, no está tan claro. En el ámbito de lo forense ocurre precisamente eso. Los entimemas son fuentes de profunda equivocidad, de profundo desconcierto. ¿Por qué se producen los entimemas? Porque los jueces no conocen mucha lógica, porque los jueces a veces no construyen bien el razonamiento y omiten alguna de las premisas, o la mayor o la menor, en esa gran macro decisión. Omiten alguna de esas premisas. Entonces la conclusión aparece con alguna turbulencia, con alguna dificultad. Hay casos en donde los abogados ni siquiera saben muy bien si han ganado o han perdido, porque es tan atravesada la parte considerativa. Esos son en definitiva los entimemas, que después de recreo seguimos.